La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las implicaciones de la represa en el río, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. Don Luis cuenta cómo cambió el río Cauca y el oficio de sacar arena después de la creación de la represa de La Salvajina. Ya no volvió a bajar la arena que bajaba de por allá de Suárez. Ya no volvió a bajar la arena porque la mayor parte de la arena que bajaba era la que bajaba de por allá de esa montaña. ¿Oyó? Pero como hicieron esa represa de arriba, antes la represa de arriba era acá abajo, acá en la... De Pereira para abajo. ¿Cómo le llaman? Como que le llaman como que es Puerto Valdivia, Valdivia, que es que le llaman a eso un día nacer esa represa. O tiene 86 metros de alto donde iba a nacer esa represa. Y yo no sé qué pasó, porque como tenían que hacerlo hacia la extensión para bajar esa loma, para poder hacer esa represa allá, y como que le salía muy costoso al gobierno, entonces no la hicieron, la hicieron más bien acá, en Suárez. Así hicieron eso. Y ahí el río cambió mucho, perdió mucha fuerza más que todo. Porque ya no va, la arena que sale por allá, es muy poquitica. La mayor parte de la arena se queda allá dentro de la represa. Eso es que son montañas de arena las que hay allá en esa represa. ¿Sí? Entonces, que ahora tiempo le iban a meter a sondear eso para que después esa arena saliera o buscar la forma como sacarla para que no se rellene la... Porque eso se la estaba rellenando. No es que la arena que baja de Popayán y toda esa vaina se va acumulando allá adentro y no tiene por dónde salir, entonces está perdiendo estabilidad las medidas que ellos tienen para... Porque como que son 80 y pico de metros que tienen de longitud hacia arriba, del asiento de arriba hasta arriba donde hicieron la pared esa para rellenar el agua. Y eso tiene salida para allá, para el Pacífico, tiene una salida y para acá tiene otra. O sea que para acá sale, pero por las turbinas es que sale la mera agua, porque por acá no sale nada de eso. Para allá pasarlo ya así creo que sale arena para allá, para el lado, para el lado del Pacífico. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.